desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desventaja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos. Queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. 11 minutos nos separan desde las 10 de la mañana. Estás escuchando Sobre la Hora aquí por Radio Splendid. Lo decíamos más temprano, nos vamos a ir ahora a la ciudad de Rosario, donde se está desarrollando el segundo encuentro nacional por la niñez. Estamos en comunicación telefónica con Adolfo Aguirre, coordinador del Foro por los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, para que nos cuente un poco estos detalles de estos dos días de jornada. Esto comenzó en el día de ayer, viernes, continúa durante todo el día de hoy. Así que bueno, Fito, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo viene desarrollándose este segundo encuentro nacional por la niñez. Bueno, la verdad que estamos todos sorprendidos porque en el día de ayer hubo paneles con masividad de gente y la verdad que pensábamos que íbamos a tener una concurrencia interesante, pero no el nivel de participación uh-huh. que se dio durante todo el día de ayer. Uh-huh. Pero lo que impresionó es tener paneles con 300 personas, con 150 personas. La verdad que muy, muy, muy... generaba mucho entusiasmo. Y en el día de ayer tuvimos también mucha actividad con los niños. Tuvimos el acto de apertura que, bueno, empezó con... la sugerencia de los niños sobre una variedad de temas, ajá, de lo que no quieren. Y después, bueno, los organizadores, los convocantes de este segundo encuentro, estábamos todos sorprendidos porque están participando 14 provincias, más compañeros y compañeras de Paraguay y de Uruguay. Y la verdad que, bueno, ya no es un ensayo ni una idea lo del encuentro nacional, sino que ya es un dato político en la Argentina y en Latinoamérica. Esto, a ver, me interesaba, Fito, ¿qué tal? Manuel Rodríguez te saluda. Me interesaba esto que planteabas de que ya hay comitivas, o sea, que este encuentro nacional se empieza a volver con estas comitivas, decías, de Uruguay y Paraguay, a volver regional. Sí, porque ya en el primer encuentro eran invitados, ¿no? Cuando hicimos el primer encuentro en La Plata, los habíamos invitado porque en aquel momento se había puesto en consulta el tema de la baja de imputabilidad en el Uruguay, uh-huh, y habíamos invitado a los líderes de No a la Baja, y también habíamos invitado las revueltas y las luchas estudiantiles de los secundarios que se estaba dando en el Paraguay. Pero ya ellos son referentes en Uruguay y en Paraguay del paradigma de la promoción y protección de derechos. Uh-huh. Es más, ya vienen como funcionarios del Frente Amplio de Uruguay, Federico Barreto, que era uno de los líderes de No la Baja, y Federico Enciso es el director de Juventud de la Municipalidad de Asunción. Me acuerdo. Entonces, que... Ah, perdón. Sí. No, me acuerdo... un salto, digo, importante, también para decir que los encuentros van a tener características regionales y latinoamericanas en uh-huh. el futuro. Me acuerdo que cuando fue el encuentro de La Plata, de hace dos años, cuando conversábamos, vos decías de la importancia, bueno, justamente se empezaba a plantear la necesidad de que hubiese de la sistematicidad de estos encuentros nacionales y sobre todo de discusiones comunes en materia de legislación para que cada provincia no definiera por sí sola una política que contenga a los niños y los adolescentes, sino que hubiera por lo menos una serie de acuerdos a nivel nacional, legislativos a nivel nacional, que protegieran a la infancia y a la adolescencia. De ese 2014, cuando fue el encuentro ahí en el pasaje de Ardo Rocha de La Plata, a hoy, ¿en qué medida, digo, más allá de que, bueno, esto que depende justamente de ustedes, desde las organizaciones, que es darle continuidad a estos encuentros en materia de políticas públicas que contengan a la infancia y a la adolescencia? ¿Ha habido avances? ¿Ha habido retrocesos? ¿Hay debates por este tema? ¿O cómo lo ves desde ese lugar, pensándolo desde hace dos años a esta parte, no? Sí, yo creo que hay más avances de conciencia y de organizaciones de trabajadores, organizaciones populares, hogares, y también de personas, digamos, que se han especializado en las temáticas de niñez y que quieren protagonizar, digamos, que pase otra cosa. Pero no hay avance en el poder instituido, o sea, yo creo que hay atraso, hay retroceso en los municipios, en las provincias, e inclusive en la calidad política para abordar las problemáticas sociales, porque se abordan desde un esquema de los ministerios de desarrollo social, cuando en realidad son un problema de distribución de riqueza, son un problema de cómo se financian los derechos humanos fundamentales. Y este encuentro lo que va a instalar justamente es terminar, por lo menos en los que nos estamos encontrando, terminar con lo que fue la creación del menemismo cuando transfirió las principales políticas universales a las provincias, y hace muchísimos años que cada provincia y esas comunidades tienen que convivir entre gobiernos muy malos, a veces malos, y cuando toca algo bueno es algo que tiene mucha visibilidad, pero es una cosa, con lo cual no hay una visión nacional. Entonces, para así como los trabajadores peleamos por un salario mínimo, vital y móvil, creo que este encuentro va a sacar muy fuerte la idea de que hay que tener una política nacional para que cualquier persona que nazca en cualquier lugar del país no le toque, digamos, lo malo, muy malo, o algo bueno cada tanto, sino que sea un derecho humano fundamental. Por eso también los conceptos van a cambiar desde este encuentro. No vamos a hablar más de servicios públicos, sino que vamos a hablar del garantismo de los derechos humanos fundamentales. Y eso no es una demanda, sino que va a ser una pelea en la sociedad cultural, y va a ser una pelea con la baja calidad política de gobiernos que tenemos, y esperamos que el encuentro y las organizaciones que estamos convocando tengan capacidad de convocatoria para instalar esa agenda. Cito, a ver, haciendo un poco de historia, en algún momento del siglo B, de mediados del siglo pasado, irrumpe la figura del adolescente, ¿no? Antes básicamente era niñez y en un momento te ponían los pantalones largos y pasabas a ser adulto. Creo que es en el momento un poco de la segunda posguerra, aparece como esta edad intermedia, ¿no?, entre la niñez y la adultez. ¿Te parece que ese paradigma sigue vigente hoy o que ya habría como que reformular, y hay distintas cosas, tanto por edad como por estrato social? Para mí no es una cosa espantosa, adolescente, porque tiene que ver con adolecer y que una protección especial. Sí, eso tuvo una tesis en esos momentos, pero creo que está superado. Nosotros, en base a eso, ya no nos llamamos más Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud. Pasamos a llamarnos directamente Foro por la Niñez, como para también adecuarnos a paradigmas que son muy interesantes, por ejemplo, que se va a presentar hoy sobre las políticas de cuidado, con esta idea de que somos cuidados en la niñez, cuando reproducimos nosotros cuidamos, el caso de Corina, y cuando estamos en el plano de adulto mayor volvemos a ser cuidados. Si podemos construir ese imaginario estaríamos en una sociedad fenomenal, pero es posible. En Uruguay lo están ensayando y hay una conciencia interesantísima, entonces nadie le suelta la mano a nadie, porque sería, digamos, como un proceso natural de la vida. Entonces me parece que esas separaciones tuvieron que ver con tesis, bueno, lo que se pensaba en esos momentos, pero para mí está superado. Claro. Yo creo que es niñez y otro plano turbulento, y que son actores de la economía, y se busca una economía real, no una economía ficticia de inclusión, son los jóvenes. Los jóvenes tienen que ir a parar a un trabajo digno. Y eso es te podría decir que visto después del triunfo de Donald Trump, va a ser de las peleas culturales más alucinantes que va a tener este tiempo. Eso era lo que te quería preguntar cuando hablabas de esta idea de instalar nuevos paradigmas, que dabas este ejemplo de Uruguay. ¿Te parece que los cambios, decís de Trump, pero también tenemos, bueno, lo que pasó en Brasil, el triunfo de Macri acá en nuestro país, bueno, los distintos resurgimientos de la neoderecha, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo ves que va a ser? Digo, ¿no es el mejor caldo de cultivo para imponer, digamos, creo que hoy estamos más cerca de volver a repensar la baja de imputabilidad, las cosas que ya sabemos, que nunca se abandonó, y digo, hasta el otro candidato presidencial también coqueteaba con esas ideas, que para paradigmas como los que vos proponés? Mirá, tendríamos dos o tres ángulos para opinar. Uno, que no es solamente lo de Trump, o sea, estuvo lo del Brexit en Inglaterra. Sí, lo de Colombia. Lo de la Unión Europea, y tuvimos lo de Colombia, donde es una locura votar no a la paz. O sea, sí, sale del sentido común. Sí, sí, sí. Pero sí, pasó eso. Sí. Y después acá, los dos candidatos a presidente que teníamos, uno promovía la baja de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires, o sea, Scioli. Uh-huh. O sea, lo que dejó en claro Trump es que ser xenófobo, racista, misógino y volver a la pena de muerte, como planteaba Menem, garpa electoralmente. Entonces, el otro ángulo para opinar es, miremos qué sociedad se está gestando, o sea, conservadora, y somos el reflejo de esa sociedad. Uh-huh. Por eso la disputa cultural es una disputa de a quién queremos conmocionar. Yo no quiero conmocionar a Garro. Por mí, Garro, que se quede, que si lo vuelven a elegir, se haga cargo el pueblo. Yo lo que quiero conmocionar es al pueblo, o sea, a las claro, comunidades. De que si tenemos poder, porque si no, lo demás es un estudio. Estudio de cómo está la pobreza, estudio de cómo está el ambiente. Pero esto es una disputa de intereses, e inclusive de para dónde orientar al Estado. Si el Estado va a recaudar impuesto a las ganancias, impuesto a ingresos brutos, y el IVA, anotá que el año que viene se incrementa el porcentaje de pobreza y desigualdad en la Argentina en niñez, y se aumenta la desnutrición en niñez, y se aumenta la migración de niñez, y se aumenta la trata en niños y la explotación sexual en niños. Uh-huh. Bueno, hoy siguen... Entonces, ese es los debates de otros paradigmas, inclusive en el terreno político. O sea, hay que agarrar una brújula que no es la del razonamiento de la gobernabilidad. Uh-huh. Fito, hoy sigue el encuentro allí en Rosario, está comenzando ahora, ¿y hasta qué hora van a continuar las mesas, los paneles, los debates? Bueno, están unos paneles espectaculares porque justamente se va a debatir de cómo se captura renta extraordinaria en un país rico. Ajá. Para otros presupuestos, uh-huh, no estos, donde va a estar Lozano, Carlos Delfrade, Rey, y también va a haber paneles de las organizaciones populares en estos tiempos de cara a los derechos de la niñez. Uh-huh. En total son más de 100 los expositores entre ayer y hoy, y a las 6 de la tarde va a estar terminando con dos cosas, tres cosas. Uh-huh. Una, hoy a la tarde va a haber una reunión de las 14 provincias para elegir dónde va a ser el próximo encuentro en el año 2018. Uh-huh. Y las otras dos cosas van a ser una acción que va a surgir acordada para el año 2018, pero ya como encuentro, y lo otro es una declaración que va a resaltar 10 cosas importantes que se dijeron en el encuentro, empezando por el repudio que hubo ayer por dos consultores de Naciones Unidas que participaron en el panel de migraciones hacia las declaraciones estigmatizadoras de Pichetto. Bien. Entonces va a haber ese nivel, digamos, de 10 puntos importantes de alto nivel que han surgido en distintos paneles. Perfecto. Bueno, te agradecemos esta comunicación, bueno, y también felicitamos porque el trabajo, ¿no?, de llegar a estar desarrollando este segundo encuentro nacional por la niñez, que bueno, que recuerdo también el del 2014, que ahí se lo fijaron como un objetivo, el poder concretarlo con todo el trabajo que eso implica, también amerita una felicitación por el esfuerzo y por estar debatiendo a la niñez en estos tiempos que bueno, que no es fácil y que es tan necesario. Así que también va por eso una felicitación y el agradecimiento por esta nota. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer poder aportar un granito de arena y tal vez en la historia nos salga bien esto. Buenísimo. Bueno, Fito, hasta luego. Muchas gracias. Era Adolfo Fito Aguirre, coordinador del Foro por los Derechos de la Niñez, entonces a través de lo que tiene que ver con el segundo Encuentro Nacional por la Niñez que comenzó ayer y que continúa durante el día de hoy en la ciudad de Rosario. 4010-7121, 4010-7158, www.sobrelahora.com y en medioradio.com.ar. Nos podés encontrar allí también en nuestra página de internet.